Radio Sumac. El Congreso del Estado de Hidalgo, en México, aprobó el pasado 25 de marzo por unanimidad una reforma al Código Penal Constitucional del Estado, en la cual se aumentan las causales para hacer legal la interrupción del embarazo, que practicado en forma clandestina constituye la cuarta causa de muerte materna en la entidad. La aprobación de la iniciativa, realizada antes de que el Congreso finalizara su 59 periodo legislativo, fue una propuesta original de organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por la organización feminista CIWAT, que establece criterios necesarios y avanzados en la materia. La reforma modifica los artículos 155, 157 y 158 del Código Penal Constitucional hidalguense, con lo cual, como excluyentes de penalización se consideran ya violación, malformaciones congénitas graves, riesgo de vida para la madre y accidente. No obstante, para hacerse efectiva deberá contar con la aprobación de dos médicos ginecólogos que certifiquen ante el Ministerio Público la interrupción del embarazo. CIWAT presentó esta iniciativa ciudadana en el 2001 en el Congreso local y en la cual solicitaron la ampliación de causales de aborto legal por malformaciones congénitas, peligro de la madre y pobreza extrema. Sin embargo, aunque la iniciativa aprobada no cuenta con todas estas causales, la medida es un gran avance y gran acto de justicia para las mujeres hidalguenses que cada año aumentan las cifras de muertes por abortos mal practicados, ensanchando el problema de salud pública que este representa. El Congreso del Estado de Sonora, ubicado al norte de México, aprobó por unanimidad, en sesión extraordinaria realizada en esta ciudad, reformas al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales que prevén y sancionarán el delito de trata de personas en la entidad. De esta forma, comete el delito de trata de personas quien induzca, procure, promueva, facilite, reclute, solicite, mantenga, capte, ofrezca, traslade, entregue o reciba para sí, para un tercero, a una persona recurriendo a la coacción física o moral, a la privación de la libertad, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para someterla a cualquier forma de explotación o para extraer sus órganos, tejidos o sus componentes. Algunas de las penas para quienes cometan el delito de trata de personas irían de 6 a 12 años de prisión y de 1.000 a 2.500 días de multa y de 9 a 18 años de prisión y de 1.500 a 2.000 días de multa si se emplean violencia física o moral. La sesión se realizó fuera de Hermosillo como parte del programa Tu Congreso Cerca de Ti. En Obregón, municipio de Cájeme, las comisiones primera y segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos presentaron el dictamen de reformas a los códigos penal y de procedimientos penales para tipificar la trata de personas como un delito. Al admitir que el Estado mexicano ha incurrido en negligencia, falta de coordinación, pero sobre todo en una absoluta falta de voluntad política para terminar con la impunidad que goza el fuero militar en los casos de violación a derechos humanos, al respecto Soraya Long, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, en entrevista con CIMAC Noticias, afirmó que si el Estado mexicano no se abre al diálogo con las víctimas y las organizaciones que las representan y no acata las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un periodo no mayor a 5 años, sumará ya 5 casos en la Corte. Para la experta en derechos humanos, México debería evitar que los casos vayan a la Corte Interamericana, donde ha acumulado asuntos de toda naturaleza: desaparición forzada, tortura, asesinatos de mujeres, ejecuciones extrajudiciales y abuso de militares. Soraya Long lamentó que pese a la existencia de denuncias y pronunciamientos de estos órganos de derechos humanos, México ha hecho evidente su falta de voluntad política al no responder ni cumplir con las recomendaciones. Una producción de Comunicación e Información de la Mujer, Radio CIMAC.